Vamos a saludar a nuestro columnista de los martes, el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, que nos ayuda a leer un poco la realidad desde las perspectivas de la historia, la economía, la política y, por qué no, a veces la literatura, aunque ese es un trabajo reservado para el programa que conduce los sábados por la mañana Marco Cittadini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Poli. ¿Qué tal? Saludos a todas y todos. Bueno, hoy quería retomar un gran debate que se abrió en los últimos 10 días en la Argentina a partir de la decisión del gobierno nacional de restringir la exportación del maíz a los efectos de que no suba el precio acá en el mercado interno de productos que se alimentan justamente del maíz, ¿no? El pollo, huevos, el feedlot, etcétera, etcétera. Ahora bien, el debate al que hago referencia es al del rol del Estado. Se ha desatado una verdadera ofensiva ideológica por parte de las grandes corporaciones empresarias, fundamentalmente el Foro de Convergencia Empresaria, que es quizá la organización más poderosa y representativa de esas grandes corporaciones. Y sale a cuestionar el Foro de Convergencia Empresaria, no solo que el gobierno nacional, el Estado Nacional haya intervenido para asegurar que quede maíz acá en la Argentina, sino que sale a cuestionar que el Estado Nacional no permita que las prepagas vuelvan a aumentar la tarifa, que el Estado Nacional siga teniendo congeladas las tarifas de luz, gas, que el Estado Nacional no permita aumentos en telefonía, en cable, en internet. O sea que sale a cuestionar que un gobierno nacional, que no es otra cosa que la expresión de la voluntad popular, porque emerge de una elección, intervenga en la economía en defensa de los intereses generales de la ciudadanía y yo diría de la nación como colectivo. Y es toda una paradoja, porque casi diría un claro anacronismo, porque si hay algo que desnudó la pandemia a nivel universal, es que justamente no hubo ni hay otro que los estados nacionales para intervenir en defensa de la sociedad, de cada uno de los pueblos, ante las dificultades que se presentan, entre ellos una dificultad tan grande como la pandemia. Quien aseguró la defensa de la salud, todo lo que tenga que ver con medicación, todo lo que tenga que ver con vacunas, todo lo que tenga que ver con respiradores, todo lo que tenga que ver con establecer las políticas, por ejemplo, de circulación, libre circulación o restricción de la jubilación, todo lo que tenga que ver con ayudas de carácter económico y social a los sectores más vulnerables, todo eso lo hizo y lo está haciendo el Estado en la Argentina y los estados nacionales en general. Inclusive, Poli, en los lugares donde hay una gobiernos con políticas e ideologías que exaltan lo contrario a todo esto, sin embargo, en este momento han dado paso a que actúen los estados nacionales. Así que esta fuerte reacción en la Argentina contra la acción directa política del Estado Nacional, francamente, aparece como, yo diría, una reacción, insisto, anacrónica y conservadora. El presidente de la Nación está dando un ejemplo interesante para ayudar a este debate. ¿Cómo es posible que el asado lo paguemos nosotros igual o más caro que un alemán? Dice el presidente. Estoy en una lucha por la producción de los alimentos. En un país que tenemos una producción fenomenal de alimentos, un gran exceso de alimentos de todo tipo, vegetales, animales, industrializados. Así que, en fin, creo que esta confrontación ideológica que lleva al plano de la política, porque después te hacen la mesa de enlace, te hace un paro, un lockout, o sea que no es solamente una abstracción, ¿no? La economía es lo contrario, una extracción, una abstracción, hay intereses económicos muy grandes en juego. Así que lo que yo quería en estos minutos era dejar planteado esto, porque creo que este debate, esto yo diría incluso confrontación, nos va a acompañar un tiempo largo, porque tiene que ver con el destino político de la sociedad y del actual gobierno, ¿no? Sí, y la discusión con los verdaderos grandes poderes en Argentina, que son los poderes económicos, que tal vez empiezan a cobrar así los intentos de un gobierno nacional y popular por hacer una política diferente de la del gobierno anterior, o incluso la osadía de haber pretendido en medio de la pandemia y la crisis económica un impuesto excepcional de una sola vez a la riqueza, ¿no? Así es, y el gobierno triunfó con esa política porque logró consenso parlamentario, logró consenso en la sociedad, en ese ejemplo que das vos del impuesto extraordinario, y tiene, es de toda lógica y racionalidad que intervenga en defensa de los intereses del consumidor, de los ciudadanos, en el tema de los alimentos, en el tema de las prepagas, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que actúan claramente en defensa de sus privilegios y en una actitud que es antidemocrática, porque el gobierno nacional es un gobierno legítimo. Ellos dicen, no señor, acá no se me meta, yo soy el mercado, yo soy el dueño del trigo, no me importa si después no hay pan o si hay pan, yo soy el dueño del trigo, yo soy el dueño del maíz y soy el dueño de las prepagas. Así que ese es un debate muy fuerte entre los poderes económicos y el poder democrático, ¿no? Es verdad, ojalá todos los sectores de la sociedad supieran defender como estos sectores defienden sus propios intereses. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a pensar en el asunto, ¿eh? Chao, Poli, hasta pronto. Juan Carlos Junio, senador suplente de la Capital Federal y diputado con mandato cumplido.